Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Bautizar. Predicaba Juan: después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bautizar. El bautismo de Dios, de Jesús de Nazaret, no es como el bautismo que impartía Juan el Bautista. Él bautizaba con agua, pero el sacramento del bautismo es recibir a Dios Espíritu Santo. Es tener, ipso facto, el perdón de los pecados. Y también, por el bautismo, el pecado original queda sellado fuera de ti, para que no mueras por él, sino que tengas, por el sacramento del bautismo, la vida eterna por los méritos de Cristo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.